Sala, dime hasta cuándo te sigo despertando. Tú solo llama, que de una yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero a ti me paso pensando. Quiere que no la hablen de amor, quiere que la vean brillando. Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Taro como la puerta al Lambo, y ese totito rico de Lambo. Dice que yo me muero mañana, pa' mí tú fuiste la única. Te recuerdo fumando marihuana, viniéndote con mi música. Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró. Mi única amor es la plata, y me veo más fachero solo. Ser el capitán de esta ola, ser el prospero está solo. Muchas quieren de mí, pero na. Pues mami, tú patina más. Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Talo como la puerta al Lambo, y ese totito rico de Lambo. Ando, millones contando, con el fuera atando. En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raqueteando. Y los giles envidiándose, todas las mujeres mojándose. Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé. Que ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Claro, como la puerta al Lambo, y ese totito rico de Lambo. Me gusta la pistola, yo con cuatrilo, mami te ahorro. Subí pa' de foto al Instagram, jajaja. Pero te quieren, nomás. Jajaja. El murciélago, mami. Ando, millones contando, con la banda gastando. En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raqueteando. Y los giles envidiándose, todas las mujeres mojándose. Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando. Princesitas bonitas de Mattel, días buenas de noche diablita. Ma, sí. Dime que gay nomás. Ese cuerpo yo quiero conocer. De mi mente ya te hice mío. Te imagino yo dándote y tú todo mío. Que tú eres un descarado. Te abro yo la cabra. Loco. Me deja de ser tonta cuando yo lo toco y lo provoco nomás. Te gusta malo como chili. Malo. Lo ropa el fili. Mamacita. Voy a darle ese bikini. Pero vamos esto rico. Por el Insta, buena pinta. En ese pasaje, mami, soy turista. A este jerarca no creo que te resistas. Voy a partirte como parto todas las pistas. Cuando quiera me llama, sabes que estoy picona. Sabes que tengo lo mío, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Sí, sí, ja, chori, no me diga que no, no. Dale, vámonos pa' tu lado. Este culito me tiene acelerado, mareado, juqueado. Ese cuerpo yo quiero conocer. Que en mi mente ya te hice mío. Te imagino yo dándote y tú todo mío. Que tú eres un descarado. Te abro yo la cabra. Loco. Me deja de ser tonta cuando yo lo toco y lo provoco nomás. Esa chica linda. Chori, no me diga que no, no, no. Dale, vámonos pa' tu lado. Este culito me tiene acelerado, mareado, juqueado. Princesita bonita de Mattel. Día buena de noche diablita. Ma, sí. Dime que gay nomás. Ese cuerpo yo voy a conocer. En mi mente yo te hice mía. Y no en París, mujer, yo dándote y chingándote. Ese cuerpo yo voy a conocer. En mi mente yo te hice mía. Te imagino yo dando, dándote y todo tu avenido. Dímelo, hasta la amenaza. Es una mujer fina, no anda con cualquiera, es una loquera, sus bellos ojos, me quita cocaína. Y cuando yo la mojo, me hice al oído, papi, qué rico, qué bien la cojo. No te me vayas lejos. Es una mujer fina, no anda con cualquiera, es una loquera. De azúcar tan internacional. Ella es una tipa sensacional. Ella está bien chica, pero y la gesta cuando vuelvo del oriente. A esa chica le gustan los delincuentes. No, se mezcla con cualquiera del ambiente. Listote pa' mí, ponte diferente. Diferente a la tema. Su boca es deliciosa, su pelo largo mata. Esa cintura me atrasa, yo sé que la toca. Tú eres de esas mujeres que a mí me deja loco. Y yo soy ese moreno que te deja loca. Ella es una diva, fina, exclusiva. Le da su corte internacional. Ella es una tipa sensacional. Y yo soy un chico fenomenal. No sé si me nota, bebecita, tú me gusta. Respóndeme esta pregunta. Si quieres, amor o chingón. O querés andar en arrebato. Que te he visto hace rato. Venga, sepa acá un rato. O si solo quiero un rato. Me metes a ti con la verdad. Vayamos en la intimidad. Si quieres, chingate por vida. Formemos un contrato. Y por eso, bebé. Por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Tú. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Ja, que yo te tengo, ja. Ya lo sé que estoy, ja. De la pista estoy, ja. Ya me sé. no me estás contestando. A mí ya te hablé al WhatsApp. ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa, que a yo le voy llegando. Tipo par de raza, pa' que fumemos, mami, mientras estamos chingando. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato, un rato. Pa' acá la cosa bien, no la pasará mal, será un buen rato. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato, que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, soy un buen rato. Y por eso, bebé, sí, sí, qué rico ya lo menea. Y esa baby si lo sabe. Ya lo loca tú abusas. Te bien se te ve ese traje. Y esos panty que tú usas combina con mi tigueraje. Y cuando yo la llamo, de una ya pa' acá le cae, de una pa' acá le cae. Es otra cosa, una perta de la diosa. Envidiosa por un paso, estoy envidiosa. Recordando mami, te estás una rosa. Hago por ser la milanita caprichosa. Chori, sé que te gusta minority, sí. Modélame la playa, ese bikini, wow. Le gusta mi piquete como yo luzco y que la anden fronteando en la city. Franquita como mi diente, la muñeca presidente. La soga pa' fuera te mata los notes. Chori, sé que te gusta minority. Y yo que controlo este monopoly. De que te enloquece lo que me convertí. El puto dinero que hago, mami, está estaba. Que chima yo lo meneo. Y esa baby si lo sabe. Y a lo loca tú abusas. Que bien se te ve ese traje. Y eso pa' ti que tú usas. Combina con mi tijeraje. Y cuando yo la llamo, de una pa' acá la cae, de una pa' acá la cae. Come here, bitch. Ese pussy no canta, pero soy su fan. Mi puta es fe, y su culo fe. Me montó una foto y le dije, damn, yummy. Se le mueve como flan. La baby tiene estilo. Homemade de cocotrilo. She smoke, she drank the syrup. Pregunto por mí. Heroes on beans, on white and liquor. Sorry, buddy, I don't hang around broke niggas. No. She a thot thot, I'm a thot too. Ooh. That's a Twitter, bro, that's alley you, bro. Que rico ya lo menea. Esa baby si lo sabe. Diablo loca, tú abusas. Diablo, diablo. Tienes todo ese traje. Y esos panty que tú usas. Combina con mi tijeraje. Y cuando yo la llamo. De una ya pa' acá le cae, de una pa' acá le cae. Yo no Mateo. Mateo on the beat. Baby, yo te lo quería saber. ¿Cuál es tu nombre y a dónde tú vas? El tanto te espera. Prepárate, vístete, maquillate. La noche es tuya, así que ponte hermosa. Que tú eres una diosa. Se le nota que por la noche es más bellaca y se pone doblota. Como la beso en su te llevaré donde quieras estar. Te tinco la tema, ay. Pero mami, no quiero problemas. Y que seas celosa porque se te olvidó. Que nosotros no somos nada. Pero terminamos haciéndole la maca en un mirado. Baby, yo solo quería saber. ¿Cuál es tu nombre y a dónde tú vas? Me cansaste de esperar. La noche es tuya, así que ponte hermosa. Que tú eres una diosa. Se le nota que por la noche es más bella y se pone diablota. Cuando la beso en su labio se pone roja. visto lo que ya saber. Cuánto tiempo te tengo que esperar pa' que conmigo te vean brillar. Todas mis canciones te las dediqué. Y eso hago de mujer. Esta puta por ti la dejé. Yo te ve la verdad, mi horror. Me pasa el Torino y lo pasaré. Que esa nalga tan ella me gusta tu corte fashion. Estás un corte de revista. Mándame tu location. Baby, yo solo quería saber cuál es tu nombre y a dónde tú vas. Recátate, te espera. Prepárate, pístate, maquillate. La noche tuya sí que ponte hermosa. Que tú eres una diosa. Se le nota que por la noche es más bellaca y se pone doblota. Cuando la beso en su labio se pone roja. Si no le contesto el DM ya se me enoja. Pero olvídate de esa cosa. Mujer, yo recordaba cómo te lo hacía yo, mi amor. Cómo yo a ti te daba. Y ahora no somos nada, pero sé que te gustaba, mami. Cómo es que lo hacíamos. Cómo que rico nos chingamos. Cuando yo te comía y tú gemías, le compré lo que usted quiera. Supongo que estás soltera. Si me pongo te hace mi gata. Me bebo loco cada vez que ella la veo. Imagínate cómo baila en el pariseo. Si te gustaste mi camino quizás ella lo quiso. Inténtalo con mi cuerda esa y esa. Hoy toca los pelos lisos. Mami, venga así con certeza. Le gusta el lujo, los diamantes y la ropa nueva. Dale pa' la disco la beba. Ya nada malo le interesa. Mujer, yo recordaba cómo te lo hacía yo. Te daba, fíjate, no somos nada. Pero sé que te gustaba, mami. Como antes lo hacíamos, como rico chingábamos. Tu flow me tiene mareado desde que estás soltera. No quiero acabar dandulera. Me está así la cartera. Se puso más linda desde que la bebita opera. Se puso más linda desde que está opera. Como no está, no se ha dado vuelta por la ciudad. Bebé, conmigo olvida todas las penas. Y donde ella quiera yo la llevo a viajar. Venga, si le habla claro no se ofenda. Yo te cuido como mi prenda. Va a estar con una leyenda. Mujer, yo recordaba cómo te lo hacía yo, mi amor. Cómo yo a ti te daba. Chicas, ya no somos nada. Pero sé que te gustaba, mami. Cómo es que lo hacíamos. Cómo que rico nos chingamos. Hoy es 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero. Tú sabes que la comuna soy mero mero. Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero. Ella se va pa' la discoteca. Esa chica quiero encontrarla y comerla completa. La timidez en la gaeta y por eso quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta pepa. Ella quiere con una bebeta. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta pepa. Ella quiere con una bebeta. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Ella se va pa' la discoteca. Esa chica quiero encontrarla, llévamela al cielo. Que tomemos un vuelo mientras nos comemos. Que me diga quiero que sea mi parcero. Que

como chicha, tú eres una diva. Con ese booty te lo robaste, Dios te bendiga. Me endegaste este lo fumemos activa. Y no te prometo, pero te aseguro que la andas haremos milloneta. Tranqui, puse coquita, que paga ninguna preta. Ven, recorramos el planeta. Dime, tío, pa' el mundo de colores. Te dejaste estar como mis caracoles. Y con pajeres. Seré la luz de tu oscuridad. Yo seré el bien de tu mal. Dale, deja que esos babos tiren de más. Dale, no bailes sola. Que quiero ser el que te puede controlar. Todos los caminos conducen a Roma. Ma, me encanta tu Roma. Me enamoro de tu persona. Oye, como te ninguna. Mete que la vida es una. Perdóname, oye, si no viste por mal. Mal de mí por este hablo, nena, qué mal. No creas lo que digan los demás. Perdóname, oye, si no viste por mal. Te dice que mal de mí por este hablo, nena, qué mal. No creas lo que digan los demás. Dime, mami, te imaginas chingando en la cabina del estudio de Miami. Tú y yo yéndonos a parte y tócate parte por parte. Ande tú quieras guayate, ande tú quieras llegarte. Oye, en otras ocasiones diferentes. Quiero Glenn, dímelo murciélago. Dímelo más de donde beat, que te lo estamos robando. Dime si quieres que te des de más. Yo seré la luz de tu oscuridad. Yo seré el bien de tu mal. Que esos babos tiren de más. En los cielos, mami. Mateo, on the beat. Me dice que le gustan los menorcitos y los que la andan poniéndole chamaquito. Para tele high, que andale bonito. Y los que cometemos todo tipo de delito. Me gusta tu gato como está. Dime cómo anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje por Instagram. En la zona ando en la RAM. Vente conmigo que pa' acá no llegamos. Esos fuegos pa' acá no registramos. Es estilo que lo doy no le dan. Conmigo se ve a lo matatán. Oye, mi mami, conozcámonos. Venga, jegue por mí, yo le compro amor. No te segura, no la pasarás mal. Dime si te gusta la nave por. Está rica como a mí tan brrr, como un cuero de perico. Esa mujer está acá brrr, quiere darle al chingoteo. Me gusta como viste, como está. Dime dónde anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje, voy a estar a. Dime por la jornada en la RAM. Sé conmigo que paga no llega. Es ojo paga no registrar. Este lo que lo y no le da. Te vea lo matatán. Beba, mamá le ave ya ya. Tú quieres portarte bien, yo quiero portarme mal. Que creen, dímelo murciélago. Ante donde En el parisito bailamos pegao. ¿Qué tú quieres? Vamos a ver que aquí le andamos pistoleao. Tranquila muchacha que seguro y aquí está asegurado. Vénganse que paga la y de todo. Mándame tu vi dónde está. Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj, pero a usted le gusta mi 40. Vénganse que paga la y de todo. Mándame tu vi dónde está. Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj, pero a usted le gusta mi 40. En la disco me mueve la cadera. Chamaco, ven y quítame los tacos. Se pone bellaca, por daño soy un bellaco. Conmigo quiere bellaquear, la diabla quiere pecar. Bonito de gista, esta noche soy tu rota. Te chingo como un posto, ayer la mano es mi corta nada más. Me gusta que es estilo, le da. Chipeta, ella quiere que le meta, que le dé un paje de gueta, ja, un tujiteta, y que el miedo lo dejemos en la gaeta. Te chingo en estar, la nave voto en estar, no te me vayas a enamorar, que nosotros estamos pa' el dineral. ¿Sabéis qué? Mándate la concha de tu madre, yo no quiero verte nunca más, no te vuelvas a aparecer por mi casa. ¿Sabéis qué? Yo te amo, pero para mí tu nombre está muerto, madre. Bear, smash that shit, dog. Mua, mua. Al pelo soy un bastardo y no sé valorar a esa guachita que conmigo se porta bien. Tú sabes que te quiero, pero no te amar. A mí me gustaría que usted fuera mi mujer. Al peo soy un bastardo y no sé valorar a esa maldita que conmigo se porta bien. Tú sabes que te quiero, pero no sé amar. A mí me gustaría poderte tener, pero no se puede. No me suban en las redes, mami, yo te he visto en puente por el metro de la Mercedes. Dime qué sucede si al Mercedes te subo. Ella es la tripper y yo soy su tubo. Nunca se detuvo en mi bicho hacia el fly. Te vuela dinero como el Savage en el fly. Ella a ti te chinga, después dice bye. Crepita y culona como Ice Spice. Spicy caliente y así son los dientes. Tiene ya la teta en el culo, su implante que tiene en el cuello llena de diamantes. Yo soy su freite y a mi nena gante. Tú nunca has estado con un real G4 Light. Que yo soy un bandido, decía tu mai. Por última vez dímelo donde estáis. Yo llevo los Jolly, el Lin y el Sprite. Al pelo soy un bastardo y no sé valorar a esa guachita que conmigo se porta bien. Tú sabes que te quiero, pero no es de amar. A mí me gustaría que usted fuera mi mujer. Al pelo soy un bastardo y no sé valorar a esa maldita que conmigo se porta bien. Tú sabes que te quiero, pero no sé amar. A mí me gustaría poderte tener. Contigo forever, yo quisiera quedarme. Yo sé que tú también, por tu forma de besar, aquí te dando duro. Sígueme puteando y meneando el culo. Sola se estranguló. No sé de mañana, más yo sé de hoy. Aprovechemos el tiempo. Tú sabes que puesto pa' ti que estoy. Que pase lo que tenga que pasar, pa'lante voy. Malda con la bellaquera, me bendicen hasta hoy. Un bastardo soy, un actor de Playboy. Me manejo dándole bicho en la capota de la Rolls Royce. La guía al día 15 sigue firme y más duro estoy. Claro, lo tengo todo el tiempo, pa' arriba es que voy. Un bastardo soy, un actor de Playboy. Me manejo dándole bicho en la capota de la Rolls Royce. La guía al día 15 sigue firme y más duro estoy. Claro, lo tengo todo el tiempo, pa' arriba es que voy. Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista. Oh, no me digas te amo, diablita. Si sabes quién yo soy, es que la gana te quita. Y tú lo sabes, como la coca es blanquita. Estoy camaradas. La tapa se pone loquita. Yo soy tu chichi boy. No te me hagas la terca. No me compares con los puercos. Esos que andan en la yaja de pelco. Hay tambores para la orquesta. Los cocodrilos. Es tu salmo pa' caico. En el frasco, los blones. Yo tamaco. Sí. Se me pone friki cuando yo eco al chanto. Friki. Pues ya yo le encanto. A mí me encanta esa chica. Arrebatadita. Solita está más rica. Con solo ver juntos, sabe que es un clásico. Real G for life, baby. Real G for life. Pablito, R. Klein. Dímelo, Pablito. Montana de producer. Ganamos Ginkgo. Dicen por ahí que los Gunters también lloran. Real G for life, baby. Que la guía. Dime, sí. Pablito. Chile y Puerto Rico. Okay. Óyeme como tú una en un millón. Contigo veré darme yo ese placer. Sé que te gusta chingo y escuchar mi canción. De que no le va a haber problemas de si es conmigo estará bien. Oye chica, ven. Vamos a suerte en el Mercedes Benz. Bailemos en una pista de reggaetón. Corremos, no fumemos, vámonos a beber. Conmigo estará bien. Hey, ma, deja de venir poca poco. Súbete a la droga. Tú sabes que soy un loco. Tomando honey, haciendo la rida del money. Tú eres cara como Don Periñón. Mujicita, tú eres una en un millón. Quiero que sea la que guarda mi 40. Tú sabes que por ahí anda la poli. Nunca olvides dejarme tu locación. Que coja le llegó sin limitación. No dejemos nada pa' mañana, solo espéjame la llama. Ven y fumemos marihuana. Los hielos en el vaso y barren hasta mañana. No dejemos nada pa' mañana, solo espéjame la llama. Ven y fumemos marihuana. Los hielos en el vaso y barren. Óyeme como mañana. Tú una en un millón. Contigo verde es medio ese placer. Sé que te gusta chingar y escuchar mi canción. Sé que no le va a haber problema de si conmigo está rápido. Oye, chica, ven. Mamá, suerte en el Mercedes. Bailemos en una pista de reggaetón. Bailemos, no fumemos, vamos a beber. Conmigo está rápido. Esa mujercita va menorcito, está fina. A ella le gusta quedarse conmigo en los hoteles. Mientras nos fumamos fino, la cosa está fina. Rey, una diablita de NL. Yo sé que te gusta mi corte vestido, la goste. Si quieres no vamos en un bote que nadie lo note más. Dímelo, yo le bajo a buscarte. Importante, le haga su pretendiente y no. Quiero que le baje la vela que era y sí. Que lo haga conmigo lo que quiera. Tatu, tatu, nace de deporte. Ponte pa' mí que nada te importe. El murciélago, mami. Mateo on the beat. Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. Dónde pa' que nos vamos. Dónde es que nos comemos. Yeah. Tan bonita, tan bellaga, tan solita. Por fuera una janta y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo toda. Te martillo como si tú fueras un kilo. Tú eres el fuego que derrite este hielo. Vestido de Dolce y en el cuello tengo un kilo. 24-7, yo en ti manelo. Te martillo como si tú fueras un kilo. Tú eres el fuego que derrite este hielo. Vestido de Dolce y en el cuello tengo un kilo. 24-7, yo en ti manelo. Yo bajo por ti, dime dónde que nos vemos. Dónde pa' que nos vamos. Dónde que nos comemos. Tan bonita, tan bellaga, tan solita. Por fuera una jata y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo toda. Mándame un DM que llego con la Luis Burro. A ella le gusta el jero aunque le jalen todo. Mi

se te hizo tarde. Que yo te guarde, que el infierno está que arde. Me dice Kyle pa' que me baile por Buenos Aires. Pero ya no pienso en ti, ya la voy por ahí. A ver, pues te trago y un poco de weed. Que otro hombre tengo prebuchi. Porque todo ya no pertenece a mí. Pero ya no pienso en ti, ya la pienso en mí. Vete que como una paloma te dejé volar. Ahora solo me quiero volar. En mi cuarentona ya no eres el chip. Y ya no eres mi tema. Súbete con otro, canto con otra nena. Que no te voy la cadena, va, dígale tema. Y no me preocupo que yo mismo no enseño el sistema. Como la calle que está que quema. Como la fuma se quema. Solo lo que necesito una más. Sin ti, dime qué más puedo pedir más. Oh, sí, tiempo en el car, sí. Yo llegaba y me guardaba la gorda. Sí. Pero ya no pienso en ti, ahora pienso en mí. Vete que como una paloma te dejé volar. Ahora solo me quiero volar. En mi cuarentona ya no eres el chip. Quiero leer. Dímelo, murciélago. Recuerdo esa promesa que un día hicimos nosotros. En mi mente no va a salir. Todavía tengo esa foto. Aún no sale de mi cabeza. Ay, me quema la hora, siempre pasa. Siempre hay uno que se llega tú y el otro que nada. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no se ama. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. La bebé está preguntándome que si la va a amar. Pero que no se ama. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. Dale, prepárate, el pelo alízate, que hoy te salga a buscar. Dale, endiósate, la peli róate, que hoy te toca brillar. Dime más. Si me llamas, voy, dímelo ya. Vamos para el enjoy. Imagínate llegar un rato y que te vea lucirte hoy. Bebámonos un whisky a la roca. Tú y yo por Europa. Bailando una reggaeton, no hables de mi canción. Pa' que te pongas loca. Bebámonos un whisky a la roca. Dando un bocho por la Europa. Bailando una reggaeton, no hables de mi canción. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. La bebita preguntándome que si la voy a amar. Pero que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, la hacemos frente al mar. Que de Clay, dime los Daiko. Demasiado, mami. ¿Qué vamos a hacer hoy? La bebita preguntándome que si la voy a amar. Mami, que no sé amar. Pero tranquila, bebé, si tú querés, hacemos frente al mar. AW Records. Dice una Fanta, un spray, cualquiera quiero. Pa'l party entramos el armamento entero. Todos caminamos iguales, todos queremos dinero. Nos robamos todas las mami porque llegamos primero. Yo le echo dos hielos, mi cuello el de los míos frío como los bajo de 10,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que paso de lean. Yo le echo dos hielos, mi cuello el de los míos frío como los bajo de 10,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Nos asamos como el jefe, no tenemos jefe, cualquier vaina y pistola. Sé que cada uno hace su F, pero que mi F a su puta la desconsola. Importante que alguno te apriete. Sé que hay otro que también como yo le mete. Pero lo que pasa que uno es menor de. Y lo único que buscamos es el billete. Que tu amiguita se pone loca. Con el seguida le quitamos la ropa. Su areto bajando para la roca. Y una quita rica como uno de coca. Hace paso de lean. Yo le echo dos hielos. Mi cuello el de los míos frío como lo bajo de 10,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Hace paso de lean. Yo dos hielos, mi cuello frío como si yo fuera un los killero. Los bajos de 100,000 pa' rentarnos el putero. Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero. Un vaso de lean pa' aumentar la loquera. Al nivel que estamos ya nadie nos hace tierra. Llegamos pa'l estudio cada uno con cuatro perras. Lista pa'l matadero, nos dicen los motosierras. A todas les gusta el zapa y el jere. Rebotando una cubana me dice acere. Llegó con la bebida, está clara de lo que quiere. Llega hasta el mejor lugar, aquí sobran los poderes. Un vasito jarae pa' compartir. En música y la calle no me pueden competir. Aquí está prohibido la combi repetir. El pantano es mi voucher, yo no te voy a mentir. Grpao. Hace paso de lean. Yo le echo dos hielos. Mi cuello el de los míos frío como los bajo de 10,000 pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Hace paso de lean. Yo le echo dos hielos. Mi cuello frío como si yo fuera un killero. Los bajo de 10,000 pa' rentarnos el putero. Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero. En la casa ustedes me conocen. Ya me cansé de decir esa weá. Si todo el mundo se lo sabe de memoria, que lo que yo siempre ando con Abraham Wayne, el biológico, los de la musa. Dímelo Jere Klein. Los dueñamos de la mami de la calle. Los ninjas, los ninjas, los Yeti Gang, J Blue. Dímelo M. Otro día otro palo, otro día otro perreo. Ella quiere vacilar, me dice que solo quiere janguear. Que la llevo a la pese a buscar. Me gusta todo su sentido, con su vestido me mata. Vámonos, 6-5 a la vida y vámonle. Una fuma y volé, uno. Conmigo la para mejor calle. De la revete y vámonos, 6-5 a la vida y vámonle. Una fuma y volé, uno. Conmigo la para mejor calle. ¿Cuántas veces te lo digo? Mujer, vente conmigo. ¿Cuántas veces más quieres que te lo diga? Cualquier gualo frío seré tu abrigo. En la relación un amigo y en la gama mi enemigo. Seré tu mío como lo mío. Dale, sígueme que yo te sigo. En las rocas te toque y te llene de besos. Te llevo por los bloques, te provoco en exceso. Con esa miradita ya sé que quieres de eso. Tranquila mamita, disfruta el proceso. Dímelo tú, si hay alguien más como yo. Yo soy un demonio y yo necesito mi demonia. Dale a chévete y vámonos. Te cinco a la vida y vámonle. Una fuma y volémonos. Conmigo la para mejor caer. Dale a chévete y vámonos. Te cinco a la vida y vámonle. Una fuma y volémonos. Conmigo la para mejor caer. Yo siempre ando con Abraham, Alan Wayne, Jere Klein. Yo lo digo en el beat. Los de la musa. Otro día otro palo. Otro día otra fuma. ¿Y qué va? Dímelo compañero Furia. Dímelo compañero Peñita. Este tema va a todas las muchachitas. te conozco. Eres el amor de mi vida. Y aún aquí duele a ti tu partida. Pero dejaré la puerta abierta por si decides. Yo te compro marca cara, viaje por el mundo. Una nave del año y una vida de lujo. Estadía en hoteles, propiedad con papeles. Así que tú decides cuál es tu rumbo. Este golpe guleado a mí me encanta. Le gusta Andío, vida lo aguanta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Quiero bajarte como un casa a los millonarios. Mente sé que soy un loco, pero visionario. Por ti pistolas o lo que sea necesario. En breve me pago pa' jagarte del barrio. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué país tú quieres? Ando como Pablo, cumpliendo placeres. Aprovechame que por ahí parte mujeres. Que se vuelven loquillas y por el jere muere. Pero tú con esa actitud me haces lo que sé. Estilo culiao tuyo me encanta. Mami, tú estás pa' este. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gustan bandidos, vida lo canta. Bebé, solo yo estoy pa' usted. Así mucho más cuesta. Por ti siempre ando activo. No duermo ni tomo siesta. Yo se pesa no tiré desde el Cairo. Vacaciones Maracaibo. Si te falta una nave, pues yo la traigo. Ese cuerpo es un delito. Yo en tu culo tengo arraigo. Me gusta de cortecito. Entonces solo le caigo. Me meto pa' tu cola con guantes con gorro. Ando más cagado como un motochorro. Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro. Un lobo callado se más que toco con cachorro. Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate. Yo soy tu bandido, mi vida, tú solo adaptaste. Todavía me recuerdo su polvito enrolando SB. Haciéndolo arriba de la MG. Yo otra vez, de tu boca un beso yo te robaré. Yo sé que te encanta este bandido. Nadie como yo a ti te ha comido. No le gustan guanay, que anda con puro guanay vivo. Ese golpe guleado a mí me encanta. Le gusta bandido, vida lo aguanta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Y el próximo, y el próximo, y el próximo. No tengo otro palo que está para la colección. Que tu güey, tu récord. Triquito récord, la familia. Aquí voy, un murciélago más. El murciélago, no tengo un debit. Solo tengo recuerdo yo dándote, arrebata y mojándote, noche de locura no calmote. De casualidad, me interesa saber si estás sola. Dime qué es lo que pasa la hora. Soy el menor que te descontrola, la conozco de antes y ahora está crecida. Y se ve bien linda, se la perfuma grama, preciosa. Loquito me deja ese totito. Tú eres mi polvito ahorito. Yendo champaña, los vidrios se empañan. Me enamoré de tus gritos. Loquito me deja ese totito. Tú eres mi polvo favorito. Bebiendo champaña, los vidrios se empañan. Dime si estarás. Cuando se me caiga el mundo no tenga ni un peso. Yo recorro el mundo si fuera por tu beso. La condena de Dios no evita preso. Baby, se te ve muy bien. Esto es pa' ti, Chanel. Dime si imagina, tú y yo el amé. Echado pa' atrás, fumando una raza. Chico, te puedo ver. enamorado de tus gemidos. Cuando yo te lo meto como loco, son la aduana, el mazo te lo encaleto. Te jalo por pelo y la nalga te la aprieto. En la meche tú y yo, prendiendo un bareto. Mami, ponte la retro, no te pongas los tacos. Cuando se lo meto me dice que berraco. Sabes que yo soy un bebé bellaco. Y si traje la pistola fue por culpa del arrebato. Fina, fina, la ropa combina. Yo de la Cote, ella de la Martina. Ese culote está a la medida. Es que en verdad lo que tú me fascina. Oh, oh, oh, por toda la vida. Ah, ah, yeah. Yo sé que no me olvida. Ah, ah. Estamos andando con el Ereclen. Pa' que te vuelva loca. Sabes lo que pasa cuando andamos pa' todos lados. Yo era pato feo, ahora cotizado. Gracias a Diosito por tenerme aquí parado. Vengo de la brea, Chantal en artículo de bio, pero usted lo roba. Usted es de marea, pinta la ficha al chorito, se atrapa cuando le hablo en coa. Ya no falta la luz, ni tampoco la plata. El diablo me tentó, pero Diosito me guarda. Ya no falta la luz. Que están todo aquel que tiro, sabe que pa' acá no llegan, que pa' acá sobran globetas. Pronto me hago rico, ya me veo un bacán. Somos puro menor de edad, sonamos en narcotráfico. Y mírame ahora, andamos por encima, con mi máquina dentro de la máquina. Llegó mi tiempo, ahora gile le cambió el clima. Hago lo que quiera, me gustan las mujeres más finas. Preguntan cómo es que le ando fino. Comiendo te quitamos la vitamina. Con la calle yo le camino. Te chantamos las perras en cada esquina. No venga a chantar palabras, tú no le des pistola. Que en que hoy paría, por eso anda tanto envidioso. No venga a chantar el malazo, tú no le des pistola. Que en que hoy paría, por eso se pone celoso. Balbi, lo quiebran. Con mi compa el Jere, no llegan a los niveles donde graben las estrellas. Estoy volando alto, sigo en la mía trabajando y generando. Estoy volando alto, sigo en la mía, música estamos grabando. Pa'l pantano que vamos, no quieren. Saben que nosotros somos dueños del momento. Se hace la fuma, se fuma pa' pasar el tiempo. Más negocio, más dinero, ese es el aumento. Del negocio blanco trabajamos. Por el aeropuerto a la poli le libramos. Te voy a enseñar cómo es que aquí vacilamos. La pistola activa, 15 putas y los 100 gramos. Estoy volando alto, sigo en la mía trabajando y generando. Estoy volando alto, sigo en la mía, música estamos grabando. Chivato, andáis con policía, yo en la rúa con mi corte rudo. Muchos giles en la calle en mí no creían, y ahora me están llamando pidiéndome saludo. Yo siempre camino con gente vía, que no se desvía y que no sabe que yo estoy loco por la desnuda. Me encanta esa mujer sencilla. Ella se roba tele sin duda. Sé que te gusta el traqueto y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Deja, vayámonos en discreto. Yo sé que eres mami, que te amo. Hacemos su volteo por el gueto. Fumando cucha, escuchando de la gueto. Dos puestos bellos, si quieres te lo meto. Olémonos en el bote. Y tú regate, ves con esos botes. Dale, mujer, sácate esos cotes. Que la moviste, la robaste. Te gusta lo que no está bajando. Lo que los dos estamos sintiendo. Imagínate tú y yo viajando. Y los millones contando. Sé que te gusta el traqueto. Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Deja, vayámonos en discreto. Yo sé que eres mami, que te hagas mía. Dime qué tú quieres hacer. Oye, vámonos a aprender. Dale, olvidémonos del ayer. Que te quiero para mí tener. Nena, tú lo sabes. Ya acabo, lo estaremos haciendo. Tú me entiendes, pues, yo te entiendo. En la cama y con llama. El problema es la gata, a mí me llaman. Todo esto y le me difaman. Buena vida, pero mala fama. Ey, quiere play con el doner. Cantándole para la viejo por ley. Sé que te gusta el traquito. Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Mami, que te hagas mía. Dime qué tú quieres hacer. Oye, vámonos a vender. Dale, olvidémonos del ayer. Que te quiero para mí tener. AW Records. Lógico en el beat. Ella quiere fumar y andar con los dialotes. Sé que te gusta malote. Si el pretendiente cae, le quitamos los paquetes. Y también los lingotes. Y le gustan los canter. Cuando la toco me pide que le cante. Te traje perreo como pa' los tiempos de antes. Está bien rica y eso que no tiene implante. Alviero, Martini, Versace, el bikini. Salió a portarse mal, ahora Vicky busca mini. De colores toda la Glock con Rooney. Con guante la bala, la 19 Miami con Draco Mini. Me gusta ese corte que le da y si se da, depende cómo mueva. Si no chinga entonces no toma la botella. Como va, vete hacia el parito, a la mira se roba. Ella quiere fumar y andar con los diablotes. Prende el party que explote en el Louis diciendo mazote. En el cuello un lingote. Toma pa' que está loque. Que encima me orreote mientras te quito ese escote. Ella quiere fumar. Ey, from New York, ey. Jerry Klein. Siempre ando con Abraham Wayne. el beat. Brr, brr, brr. Si me acepto una invitación, fumando unos pititos voy a raptarte. Ese culito tuyo es mi adicción, solo dame la verde pa' devorarte. Echan Cali, se puso a más mami. Su prenda exclusiva de Chanel, Dolce y Armani. Ahora está Echan Cali. A rescatarte pa' llegarte a amarte. Quizás si me ves a llegar a amarte. Te juro si me te gusta más que antes. Como un kilo yo quiero quitarte. Foto por Venecia que estilo le demos. Y que las estales como que la andamos. Que vean como en el freno vemos. Y si aparece tu ex lo levantamos. Ella quiere maldad, sabe de lo que hablo. Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo. Está puesta pa' mí, pa' que le rompa el culani. Y no me saco el Armani. Después quiero que tú me llames pa' hacértelo de nuevo. Y tú verías Sandy, te rescato, te llevo pa' mi casa. Full de piscina, quemando una raza. Rico cuando me abrazas. Me quieres cuando andaba pa' la masa. Ahora sobra grasa pa' que no hable nada. Solo le gusta mi piquete, mi fulete. Brr, hacemos escuchando Marcianeque. Me quiere y me busca como yo quiero. Buscarme los billetes. Ella con cualquiera no se mete, por eso sé que le mete. Brr, te traigo ML pa' que me lo sé. Que cocine y después flotamos en los cachetes. Brr, ella en Cali. Pero lo de 20 más en bello. Me dije en Pablo porque a Meda yo la mando a esperar a toa. Después la mando a buscar a toa Chile. Yo soy el bati que le gusta a toa. Tú te vienes conmigo y dime. Tiene ojitos verdes como los finos que prendo. Y el pelito negro como la Glock que cargo. En la fina exclusiva como el meche que tengo. Y sabes que soy su bandido de alto rango. Me dejaste loco, quiero que sea y mi loe. Estáis buscando que yo a ti te roe. Estáis coqueta, ella completa. En dos culos y senda teta. Con el jere vamos a bellaqueo, vacilar hasta mañana. Está puesta pa'l perreo, yo te quiero para mí así. Ay, la que en el perreo, vamos a darle hasta mañana. Vamos a darle fumeteo, coileando con el túnel chiqui. Dale, vente pa' acá, no te me vayas de aquí. Que pa' acá hacemos plata, y la andamos con el kit. No estamos con ni una rata. Oye, mi mujer, vámonos pa' motel, que yo te lo quiero meter hasta que haga ver la anochecer y empecemos el amanecer. Quiero que empejemos el acto, bebé, te rapto en la Raptor y te llevo no en mi cuarto, paga por un narco, ningún actor. Mami, yo te voy a dar bellaqueo, vacilar hasta mañana. Hoy terminamos jangueo, yo te quiero para mí así. La yalaga en el perreo, vamos a darle hasta mañana. Vamos a darle el fumeteo, coleando con el túnel. Ay, ponte maldita, una demoníaca. Sé que te excita cuando yo te pongo en cuatro patas. Sé que te gusta lo gángster que le haga. Andan generando plata. Ponte loca, una diabólica. Con tu amiga, las dos ninfomanas. Ese elogi en la calle no baja nada. Así que conmigo, baby, está todo pagado. Conmigo tú tienes todo pagado. Mami, yo te voy a dar bellaqueo. Vacilar hasta mañana. Hoy terminamos jangueo. Yo te quiero para mami, me roba hasta un blindado. Por ti me tumba el narco más malvado. Elele, juntaba a ti Gorbalán. Dímelo, Murciélago, Bélico, Araudanesi, tírame la vista. Te pesco a la gila, mira, te pesco a la gila, toca, te pesco. Que no le guste la joya, está buena como un kilo. Ella pa' mí esta joya, mujer maravillosa como mi pistolón. Yo sé que a ella le gusto porque le gusta el ladrón. Te llevo como su descuido, contigo me he consumado. Y al que a ti te toca esto que sea secuestrado. Me gusta allá lista porque atrevida como mi glow. Liga con mi cuadrado. Yo sé que te gusta, la vida honrota. Tengo la queta, que te habita. Ya rescate la del año y rescate los pasajes. Un volteo por la Europa, mochino y de Gucci el traje. Una vez lo que te traje, avisábamos de viaje. Qué mujer tan precisa, me mata con su ojito y su sonrisa. Mami, tú me avisas y nos pegamos su viaje pa' allá pa' Ibiza. Me mata su corte, tan rica como Kilo del Norte. Me gustó tu pelo y tu porte, y sé que a ti te gustó mi porte. Ponte que seguro te rompo toa. Soy ese menor y ti que se la roba. Siempre que la chingo se me moja, y de chingo a otra se me enoja. Ponte que seguro te rompo toa. Soy el que de menor y ti se la roba. Siempre que se lo meto se moja, y de chingo a otra se me enoja. Vamos a dar un volteo, yo te invito. Tú sabes, mamita, todo rico. Ando con el Lele robándonos la tele. Que tú quieres, yo lo aplico. De tu culo yo tengo papeles. Entro en la tronca fumando una L. Vamos subiendo a los killers, le duele. Si quieres perrear, deja que yo le dé. seguro y sin seguro la cojo y le doy duro como un cadey en los puros. Es pura, yo la despuro, es el culo. Le jalo el pelo como chencho, la elevo al cielo. Jerarca, ponte que seguro te rompo toa. Soy ese menorito que se la roba. Siempre que la chingo se me moja. Y si chingo a otra se me enoja. Ponte que seguro te rompo toa. Soy el que de menorito se la roba. Siempre que se lo meto se moja. Y si chingo a otra se me enoja. Pide que la haga rato. Sabe como yo ni uno le mete. Y se aparece su chivato. Ando conmigo en vez de. A mí me gustaron tus tactos. Imagínate en el otro continente. Fumándole su bareto. Volando en el Volvo sin patente. Tú sabes, paga corte serio. Dale, vamos a leer algo serio. Pa' que fumemos un imperio. O si no, lo dejamos un misterio. Brrr. Vete que yo te quiero comer. Hoy quédate conmigo en un hotel. Ya te con insufinito. Calcinamos y luego en el jacuzzi lo vamos a hacer. Por ti me tiro hasta un blindado. Me tiro ese consumado. No me importa si ese cora está habitado. Le entro con guante y con gorra lo pesado. Y que me digan algo. Si nunca la vi a ni uno de estos giles le he comprado. Se dejó de sus amigas pa' no andar en el cahuín. Ella ya no sepa que hay dinero en su maletín. Su familia es peligrosa. Sicilia en una mafiosa. Detecta a sus mandíos con una mansión en Boeing. Ponte que ese culo te rompo todo. Soy el que de menor y dice la roja. Siempre que la chingo ya se moja. Ponte que seguro te rompo toa. Soy ese menorito que se la roba. Siempre que la chingo se me moja. Y si chingo otro se me enoja. Que le glen. Dímelo, ay. Dímelo, Jerry. Dímelo, mami, que fa. Los favoritos de los totos.